Ando con los anormales, entramos con los metales, atrevidos mis chacales, y esto a ustedes no les sale. No. Al pato papi sale, ya conmigo a contarle que anda con los de Rosario y en mi city todo vale. Y si lo prendo, parece neblina, que seguimos de after, la jota no se termina. Hay par de turros que andan con par de minas, y yo que ando re loco, buscando una menina que lo mueva pa' atrás. Me subo a la mecha que arranca con un botón. Me hace acordar tu gato que está zarpado un botón. Salgo para el calentón, drogas, cabios da montón. Si se junta mi banda, te armamos el reventón. Dólares para la gira, y esa gata que mira, le gusta salir conmigo porque el novio de mentira. Por el lista ya me tira pa' que la pase a buscar. Y si se entera el otro se va a requerer matar. Ey, el turco al corte. Y que la mecha se reporte, los anormales, dale, dale, dale.